un tiempo enamorado de ti, que todo prometías y nada recibí. Yo me hubiera quedado si no fueras tan cruel, te habría acompañado, te hubiera sido fiel. Vivía aprisionado pa' no perder tu amor, vivía encarcelado pa' no sentir dolor. Cruel, cruel, cruel, si no fueras tan un tiempo enamorado de ti, que todo prometías y nada recibí. Yo me hubiera quedado si no fueras tan cruel, te habría acompañado, te hubiera sido fiel. Vivía presionado